Lamentablemente, los medios de comunicación siempre dan lugar a las noticias malas. Aquí hace unos días falleció un chico por defender a dos chicas que le estaban robando unos motochorros. Y le metieron una puñalada en el corazón y falleció. Pero el chico. Los medios de comunicación dan noticias malas porque la sociedad produce noticias malas. No las inventan. No, pero las cosas buenas que también existen, Miguel, sí, no las difunden de la misma manera. Usted ve el noticiero en la radio, en la televisión, y pasan 20 veces la misma... Usted no puede creer que yo me propuse...